Si es como que alguien le pudiera poner un servicio. Entonces, comparando un poco a unos tiempos, no pudieron comunicar ya. Tengo que hacer un programa de cara a la administración, como tengo una red, tengo que hacer un programa de cara a la administración.